nos cansamos de decir que estamos viviendo en la era digital. Un presente en el que absolutamente todo se digitaliza. Fotos, videos, música, texto, amistades, transacciones, documentos, absolutamente todo. Hasta las cosas que quisiéramos dejar atrás en el mundo físico para crear una utopía digital, terminan por irse con nosotros al universo codificado. Cosas como el racismo y el sexismo, males que han creado brechas y desigualdad a lo largo de la historia. Nos gustaría pensar que con las nuevas dinámicas de redes sociales, donde todo el mundo tiene voz, la discriminación y opresión serían cosas del pasado, pero la realidad es que no. Al contrario, el mundo digital refleja la realidad tal y como es. Adopta las actitudes y relaciones que conocemos demasiado bien. Así que, como en el mundo real, en el universo digital la opresión y discriminación viven y reinan. Las víctimas de estas actitudes son incontables. Mas entre tantas, saco a relucir un grupo particularmente vulnerable, las llamadas Women of Color, haciendo referencia a todas las mujeres no caucásicas, es decir, mujeres afrodescendientes, hispanas, asiáticas, nativas, indígenas, del Medio Oriente, entre otras. Ellas son víctimas no solo del sexismo, sino también del racismo, cosa que afecta profundamente su participación en la sociedad, tanto física como digital. Para entender todo esto más a fondo, he recopilado aquí una serie de fuentes que exploran el trato hacia este grupo en línea, comenzando con los estereotipos reforzados por medios digitales. Lisa Nakamura explora la perpetuación de estereotipos en línea. En este caso, indagamos en torno a los estereotipos de género, raza y etnia, por medio de 4 artículos. Primero, se explora el rol de la mujer y cómo se reproduce en redes sociales, como en Instagram, donde se espera que las mujeres publiquen contenido con el fin de mantener lazos sociales, mientras las publicaciones de los hombres no deben tener ningún fin para llamar la atención. Después, se discute la sobrerepresentación de personas de raza blanca en Google y el autocompletado sugestivo, que refleja las creencias estereotipadas de ciertos grupos. En el siguiente artículo se discute específicamente el maltrato y abuso que sufren las mujeres afrodescendientes que perpetúan estereotipos con insultos racistas. La siguiente sección explora el cybertyping, un concepto de la misma Nakamura, que explora las características que se le brindan a una persona basándose en sus características en línea, algo muy cercano a los estereotipos. Incluye un pequeño artículo que explica el concepto más a fondo, antes de adentrarse a estudios de casos más específicos donde se manifiesta el cybertyping. Por ejemplo, el siguiente artículo explica cómo hay ciertas características lingüísticas que se identifican por medio de intercambios en videojuegos que culminan en la especulación sobre los orígenes raciales y étnicos de las personas, cosa que a su vez afecta cómo se comportan otros jugadores. El siguiente y último artículo de esta sección explora cómo los usuarios de aplicaciones de citas en línea le atribuyen ciertas características a las personas dependiendo de su género, raza y etnia, cosa que rige su atracción hacia ellas. Pasamos entonces a discutir la sexualización y el fetichismo que carga esta minoría. Para introducir y explicar el tema, un video explora las experiencias tanto de hombres como de mujeres que han sufrido de este fetichismo. Entonces, el artículo siguiente establece que el fetichismo racializado es racismo, conectado con relaciones de poder y fantasías sexuales. El siguiente artículo se enfoca en la sexualización de mujeres latinas, pues la palabra latina en línea está cargado de connotaciones pornográficas. Para cerrar esta sección, se denuncian estas actitudes en las páginas de citas, pues reducen a las mujeres a ser nada más que una especie de meta sexual. Ruja Benjamin cuestiona cómo podemos esperar que un grupo de personas sin diversidad y con sesgos creen algoritmos y plataformas parciales. Por ello, la siguiente sección se dedica justamente a explorar la falta de Women of Color en el mundo de la tecnología. En su TED Talk, Mariana Butnikova analiza las diferentes razones que causan que las mujeres, desde pequeñas, se remuevan a sí mismas del mundo de la tecnología. Como explora el artículo que sigue, este vacío causa que otros miembros de esta minoría se desmotiven al ver que no tienen quien las apoye y las motive. El siguiente artículo lo explora más a fondo, pues también discute el autocuestionamiento que sufren al no confiar en su propio valor, no viéndose reflejadas en el mundo digital. El último texto de esta sección justamente habla de la necesidad que se tiene de más Women of Color en el mundo de la tecnología, para utilizar de sus diversos puntos de vista para combatir en contra de las plataformas que perpetúan estereotipos negativos. Finalmente, la última sección está dedicada a esta batalla contra la discriminación, abriendo con dos artículos que exploran la importancia de las mujeres afrodescendientes en línea y lo poderosas que son sus voces y experiencias como armas contra los estereotipos. Las siguientes ligas son plataformas dedicadas justamente al apoyo a Women of Color en todo el mundo, algunas concentrándose en incentivar su participación en la tecnología, porque el primer paso es justamente darle más atención a sus voces, experiencias y aspiraciones.